10:35. ¿Por qué zonas que antes no se inundaban ahora se inundan? Hay varios motivos y una de las palabras claves que hay que comprender es humedales. Y te cuento que hay un proyecto de ley de presupuestos mínimos para la conservación y el uso sustentable de los humedales en la Argentina. Y este proyecto puede perder estado parlamentario a menos que la Cámara de Senadores lo trate antes de fin de mes. Entramos en ese embudo de fin de año donde hay miles de proyectos en danza, todo el mundo haciendo lobby para que se traten y los tira y afloje de cada una de las fuerzas con su punto de vista sobre cada tema. Los humedales no son la excepción en este caso. Este tema dejaría sin efecto el dictamen de la Comisión de Ambiente que había presentado el año pasado un proyecto con respecto a esto, pero ¿qué pasó? El oficialismo lo que presentó es una especie de dictamen de minoría a través de la Comisión de Agricultura que encabeza Alfredo De Angelis. ¿Se acuerdan la mesa de enlace? ¿Se acuerdan de toda la 125? Bueno, ¿qué dice el proyecto de Alfredo De Angelis que impulsa la Alianza Cambiemos? Le quita protección a los humedales, saca la moratoria y los vuelve una zona de producción. Para entender cómo es este tema y la importancia de conservar los humedales, estamos en comunicación con Patricia Pintos, geógrafa e investigadora del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional de La Plata. Patricia, ¿qué tal? Buenos días. Diego te saluda. Buenos días, Diego. Muchas gracias por el llamado. A vos, Patricia. Contanos, ¿qué es un humedal y cuál es su importancia en el medio ambiente? Nuestro país tiene casi un cuarto de su superficie ocupada por este tipo de ecosistemas. Son ecosistemas caracterizados por la presencia de agua de manera permanente o semipermanente. Es decir, que hay un afloramiento de agua en la superficie. Y por lo tanto tiene unas características ecosistémicas particulares, una fauna y una flora propias, y por otro lado cumplen con un conjunto de llamados bienes y servicios ecosistémicos que son vitales para también aportar calidad de vida a los ambientes en los cuales están y que muchas veces están relacionados con la actividad humana, porque hay humedales diseminados por toda la geografía del país, desde la Patagonia hasta el noroeste argentino, desde la Mesopotamia, la región pampeana, cada uno con sus características y particularidades, muchos de ellos asociados a áreas urbanas, como los humedales metropolitanos en la región metropolitana de Buenos Aires, y son vitales en términos de, morigerar los efectos de las inundaciones y también el impacto que tienen los periodos de sequía. Son ambientes donde se recargan los acuíferos subterráneos que sirven para aprovisionar de agua a las ciudades. Y bueno, más allá de esto, que no es poca cosa, tienen una calidad ambiental y paisajística notable que vale la pena preservar por su sola existencia y también para el disfrute de las generaciones venideras, ¿no? ¿Y en qué momento empezó el interés en pensar la zona de los humedales como una zona de producción? Digamos que en los últimos 20, 25 años estamos asistiendo a un proceso de reconversión de los sistemas productivos en nuestro país, particularmente de la mano de lo que ha sido la difusión del cultivo de la soja, ¿no? Y en esto tiene un componente explicativo central la posibilidad que ha tenido el país como de consolidarse como país productor y exportador de granos, ¿no? Entonces, un poco de la mano de este cambio de los sistemas productivos, vastas regiones del país que antes tenían un lugar destacado en producción de cultivos regionales, van relegando esos cultivos regionales con la ampliación de lo que se llama la frontera sojera, ¿no? Uh-huh. Y con respecto a los humedales, ¿qué consecuencias tiene taparlos? ¿Qué se ha visto ya a la hora de volver productiva para la soja, una zona que tenía ese espacio de autorregulación sustentable, digamos? Y lo que pasa es que al modificar las condiciones, las características de estos ambientes, ya sea por la roturación del suelo, por la utilización de lo que es el paquete tecnológico relacionado con los agroquímicos, los fertilizantes, ¿no? No solamente hay una modificación física de estos ambientes, sino también una alteración de las calidades del agua de la que estos ambientes son portadores, ¿no? Entonces, No tenemos que pensar solamente en la ocupación física de los humedales, sino en la pérdida de la calidad de estos ecosistemas de la mano de la incorporación de productos químicos, ¿no? Que si vienen, bueno, todos conocemos los efectos que esto tiene a nivel humano y a nivel ambiental, ¿no? Mencionás, Patricia, el tema de la soja, pero también hemos visto, por ejemplo, en el caso de Luján, la denuncia de varias asambleas ambientales diciendo que la construcción de barrios cerrados en zonas que se considerarían dentro de los humedales también han generado inundaciones, por ejemplo. Bueno, de hecho, este es el campo en el que yo me introduzco fundamentalmente en la problemática de humedales, porque desde el año 2009... venimos desarrollando un equipo de investigación de la Universidad Nacional de La Plata, un estudio sistemático para tratar de ver el proceso de avance del fenómeno urbano en áreas ligadas a humedales, fundamentalmente las planicies de inundación del río Luján y sus afluentes, en el que en los últimos 20 años se evidencia la pérdida de más de 9.000 hectáreas de humedales ligada a la construcción de urbanizaciones cerradas, que lo que buscan es una aproximación a cuerpos de agua naturales, pero que en definitiva terminan desnaturalizando aquello que buscan, que se busca una aproximación al agua y a unas visuales ligadas al agua, pero para ello es necesario ingentes tareas de relleno de suelos, que no son naturalmente urbanizables, porque como lo hemos caracterizado, los humedales generalmente están inundados buena parte del año, y para ello entonces decimos es necesario generar enormes tareas de relleno del suelo, que en definitiva, en la sumatoria, en el efecto acumulativo que esto ha tenido a lo largo de estos últimos 20 años, lo que ha generado es una modificación de la geomorfología local de los partidos de Pilar, de sectores de los partidos de Pilar, Escobar, Campana, Tigre, fundamentalmente, y que se comporta como verdaderos diques frente a una situación de crecida extraordinaria como las que hemos vivido en los últimos 3 años, ¿no? Uh-huh. Y esto no solamente genera un anegamiento en áreas que antes no se anegaba, porque el río igual tiene que seguir inundando como lo ha hecho históricamente, sino que lo que ha generado es que el agua permanezca, ese excedente hídrico permanezca durante un periodo de tiempo mayor al que debiera, porque precisamente en la zona de la desembocadura del río Luján se encuentra obstaculizado el drenaje a partir de la sucesión de urbanizaciones cerradas que altean el suelo en varios metros, entre 6 y 8 metros de altura. Uh-huh. Por esto han luchado y vienen luchando para que exista una ley de protección de los humedales. Contanos, Patricia, ¿cuáles serían las implicancias de una ley de humedales como las del proyecto original que se propuso? Bueno, entendemos que el proyecto original, que retoma un proyecto de Giustiniani que había perdido el estado parlamentario el año pasado, pero que es retomado por las senadoras Luna y Odarda e impulsado por el senador Pino Solanas, desde la Comisión de Ambiente, supondría la posibilidad de, en principio, realizar un inventario de humedales, identificando las características particulares que estos ambientes tienen en cada región del país, luego una clasificación que permita ver en qué medida están ya intervenidos y deben ser protegidos, y por último plantear unas políticas de ordenamiento que de alguna manera sustraigan aquellos humedales de la actividad humana que tienen un valor estratégico para la sociedad, ¿no? En definitiva, una ley de humedales vendría a poner límite a una utilización indiscriminada como la que hoy tienen estos ambientes tan frágiles, y supondría su ordenamiento hacia el futuro. Uh-huh. Veo que es muy parecido a lo que venimos pensando con las áreas periglaciares y glaciares, ¿no? Y todo lo que se ha luchado para conseguir esa ley tantas veces discutida, vetada incluso por Cristina Fernández de Kirchner, y luego aprobada nuevamente, pero de muy difícil aplicación después, porque comienza la rosca, digamos, de pensar qué es una zona periglaciar, en este caso qué es una zona de humedales, qué no. Esos límites siempre son complejos a la hora de la aplicación, ¿no? Sí, Sí, es difícil y además esto está sujeto a las tensiones que bueno, que en los últimos días también se ha vivido a partir de la incorporación de un nuevo proyecto medio ingresado por la ventana por la Comisión de Agricultura presidida por Alfredo De Angeli. Ajá. En la que precisamente las presiones de los sectores que tienen intereses reconocidos en estos ambientes, ya sea provenientes del sector agropecuario o de las empresas desarrolladoras inmobiliarias, han hecho una presión muy fuerte con su capacidad de lobby para que el proyecto, que cuenta con dictamen de mayoría promovido por la Comisión de Ambiente, no tenga aprobación, digamos, ¿no? ¿Y el proyecto de De Angeli qué dice específicamente? Y el proyecto de De Angeli es, en primera apariencia, también se presenta como un proyecto de presupuestos mínimos de protección de humedales, pero tiene tres elementos que nosotros consideramos absolutamente cuestionables, que tienen que ver, en primer lugar, con que abre la puerta a las actividades económicas en ellos, en la medida en que esas actividades económicas sean sustentables, con lo que todo el mundo sabe que significa la cuestión de la sustentabilidad, que ha perdido sentido en términos de contenido, digamos, cuán vacío de contenido está el concepto de sustentabilidad, en términos de que es manipulable según las intenciones de quienes luego tienen la potestad de aplicar estas normas. El segundo elemento que consideramos cuestionable es que elimina la moratoria en términos de considerarlo como un plazo extendido para hacer un inventario de humedales y luego posteriormente establecer categoría de protección y modos de uso admisibles en los humedales. Y el tercer elemento, que aparentemente lo habrían quitado, porque aparentemente digo porque este proyecto ha funcionado en un marco de secretismo, es la posibilidad de transferir la mitigación o las remediaciones, las políticas de remediación de humedales, desde un humedal que se avala para ser intervenido hacia otro. Es decir, se avalaría intervenir sobre un área que tenga un humedal que se considere importante, en la medida que quien va a intervenir en ese humedal remedie ambientalmente un humedal equivalente en otro lugar, como si cada humedal no tuviera importancia en sí mismo. Y eso también nos parece significativo de remarcar. Y un sojero cuidando un humedal es como un zorro cuidando las ovejas, ¿no? Más o menos. Patricia, ¿qué expectativas tienen entonces en este fin de año, donde puede tanto avanzar el proyecto de De Angeli como este proyecto original que vienen impulsando? Bueno, yo creo que el oficialismo no tiene la intención en realidad de que salga ninguna ley de humedales. Pero bueno, contamos con un proyecto que tiene el de ambiente, que cuenta con dictamen de mayoría, con la firma de 16 senadores, y el de la Comisión de Agricultura, que cuenta con la firma de 3 senadores. Uh-huh. Se esperaba que el miércoles entrara en la labor parlamentaria, en la orden del día para su tratamiento, porque como bien anunciaste en el copete de la nota, si el proyecto que cuenta con dictamen de mayoría no se trata antes del 30 de noviembre, pierde estado parlamentario. Pero bueno, aparentemente se habría anunciado que se tratarían ambos proyectos la semana próxima en la Cámara. Bueno, ojalá así sea. Ojalá así sea y se pueda dar la discusión. Sea. Muy bien, Patricia, muchas gracias por toda la información. Te mandamos un saludo. Gracias, Diego. Gracias por el llamado. Patricia Pinto, geógrafa e investigadora del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional de La Plata. La importancia de los humedales, un proyecto para poder resguardarlos, conservarlos, que pelea contra el proyecto de Alfredo De Angeli, representante de la Alianza Cambiemos, que dice que va a cuidar los humedales, pero también le interesa un poco la soja. Complicado el tema realmente, sobre todo en este embudo que comentábamos de fin de año, donde todo el mundo está presionando para que se traten los proyectos en lo poquito que queda del año legislativo.